Sonia se detuvo en el umbral y con los ojos desorbitados empezó a pasear su mirada por la habitación. Su semblante tenía la expresión de la persona que no se da cuenta de nada. No pensaba en que su vestido de seda, procedente de una casa de compraventa, estaba fuera de lugar en aquella habitación, con su cola desmesurada, su enorme miriñaque y sus llamativos colores. Sonia tenía 18 años. Era menuda, delgada, rubia y muy bonita. Sus ojos azules eran maravillosos. Miraba fijamente el lecho del herido y al sacerdote, sin alientos, como su hermanita a causa de la carrera. Al fin, algunas palabras murmuradas por los curiosos debieron de sacarla de su estupor. Entonces bajó los ojos, cruzó el umbral y se detuvo cerca de la puerta. El moribundo acababa de recibir la extrema unción. Catalina Ivanovna se acercó al lecho de su esposo. El sacerdote se apartó y antes de retirarse se creyó en el deber de dirigir unas palabras de consuelo a Catalina Ivanovna, pero esta le respondió con una ira contenida y un ataque de tos con sangre que terminó por alejarlo con la cabeza gacha. Antes de salir, Raskolnikov dejó correr unos kopecks en su mano temblorosa. Marmeladov agonizaba. No apartaba los ojos de Catalina Ivanovna, que se había inclinado nuevamente sobre él. El moribundo quería decir algo a su esposa y movía la lengua, pero de su boca no salían sino sonidos inarticulados. Catalina Ivanovna, comprendiendo que quería pedirle perdón, le gritó con acento imperioso: «¡Calla! No hace falta que digas nada. Ya sé lo que quieres decirme». El agonizante renunció a hablar. Pero en este momento su errante mirada se dirigió a la puerta y descubrió a Sonia. Entonces observó a su hija con amarga expresión, fijos y muy abiertos los ojos. Parecía no reconocerla. Allí estaba Sonia insignificante, desesperada, avergonzada bajo sus oropeles, esperando humildemente que le llegara el turno de decir adiós a su padre. De súbito, el rostro de Marmeladov expresó un dolor infinito. Y llegó su fin. Sonia lanzó un débil grito, abrazó a su padre y quedó como petrificada, con el cuerpo inanimado entre sus brazos. Raskolnikov pensó que sus lágrimas cargaban de belleza una escena terrible. Se acercó a ella y la abrazó. Luego saludó a Catalina Ivanovna y a los pequeños, diciendo que pronto volverían a verse, y salió a toda prisa de la habitación.